el panita Giovanni González, alias El Pulga. Y en la producción y conducción de este espacio, ¿quién es? El señor Richard, alias El Pastor Pérez. Y quienes habla por este lado, Javier Xavier, como todos los lunes. También saludando a los compañeros de Radio Comunal 95.9 FM. Desde Araure, Estado Portuguesa, nos retransmiten desde estas tierras llaneras todos los miércoles a esta misma hora, a las 20 horas de Caracas o a las 20 horas de Venezuela. También saludando a los hermanos de RadioLaColina.com, los cuales nos retransmite todos los domingos desde Santa Fe, Argentina, para el mundo por esta nueva RadioNEC. Dos camaradas haciendo patria grande, incluyendo nuestro programa, para darlo a conocer por allá. Ojalá pudiéramos transmitir algunos de sus programas también en nuestra emisora, sería lo ideal. Bueno, saludos fraternos a eso que tratamos de hacer, ¿no? Como patria grande, como lo que está haciendo nuestros cancilleres, ahora primer ministros, presidentes que están hoy día en La Habana, Cuba, en la segunda cumbre, o la tercera ya, la segunda cumbre de la CELAC. La CELAC es la es lo que agrupa a todos nuestros países latinoamericanos, desde México hasta Argentina. Sin un sueño bolivariano, el cual concretó nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías hace poco, escasos 3 años, cuando se dio en Caracas esa cumbre, donde se reunieron todos los presidentes dignos y algunos no tan dignos de este gran continente latinoamericano, ¿no? Esa patria grande que soñó Bolívar. Y por supuesto, sin la tutela de este país potencia, el cual nos quiere venir a imponer todo tipo de relaciones internacionales y comerciales, ¿no? Que no es más ni nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Esta segunda cumbre de la CELAC se está efectuando desde el 25 al 29, ya en este mismo, ya lo dijimos, ya en La Habana, Cuba, este país soberano, el cual, por supuesto, vamos a seguir las incidencias de este encuentro. Esta mañana estaba escuchando que estaban inaugurando la primera fase de un gran puerto de supertanqueros, los cuales van a llegar ahí a Cuba, gracias a la inversión de la República Federativa de Brasil. Se está inaugurando junto a varios presidentes que estuvieron de invitados, ¿no? Entre ellos, la primera ministra de Jamaica, estaba también el presidente de Guyana y, por supuesto, nuestro líder, nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También, entre otras noticias de la CELAC, está obviamente esa gran iniciativa que lleva nuestro presidente, que es incluir al único país que está fuera de eso que llamó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es la CELAC. No es nada más ni nada menos que Puerto Rico, esa isla que lamentablemente ha sido pisoteada por el imperialismo por durante más de 100 años, los últimos 100 años. Recordemos que Puerto Rico lamentablemente es un estado asociado de los Estados Unidos y obviamente todos los latinoamericanos abogamos porque tenga su soberanía total, su soberanía como país, como una vez lo fue y como siempre lo soñó nuestro presidente, nuestro máximo líder, el libertador Simón Bolívar, y por supuesto otros próceres como Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda. Y qué bueno que se incluya, aunque sea, sabemos que las autoridades de Puerto Rico son lacayos, pues, del imperio norteamericano. Y que obviamente no vamos a esperar mucho de ellos. Afortunadamente, hoy día se invitó a todos los líderes, a varios de los líderes puertorriqueños que día a día se baten en la calle por retomar esa soberanía que una vez, porque ese país fuera de nuevo libre, Puerto Rico libre, igual que varios países, y queremos también las Malvinas de vuelta, ¿no? Ya que varios de nuestros anhelos como naciones soberanas libres es que obviamente no tengamos ningún tipo de bases militares, porque lamentablemente en lo que se habla de sobre las Malvinas es que ahí también los ingleses están violando territorio argentino, el cual lamentablemente no se fue hasta una guerra, ¿no?, en la década de los 80 por ese territorio, y donde salió muy mal para Argentina, y el único país de Latinoamérica que salió apoyando a esta nación, a nuestra querida nación argentina, fue Venezuela. Ese gobierno, creo que era el de Luis Herrera Campis, sí. Luis Herrera Campis, este famoso cochinito, que, bueno, se opuso en algo, pero el resto de los países latinoamericanos no tuvieron una voz concisa. Aquí nos recuerda el camarada Carolus Widmer, quien es parlamentario de Parlandino, en la columna Debate Abierto del día de hoy, en la página número 15 del Correo del Orinoco, la subraya o la encabeza con el título Puerto Rico Libre. Debido a su ubicación geográfica, Puerto Rico posee un incalculable valor desde el punto de vista estratégico militar. No hay duda del interés imperialista en mantener lo que para ellos es solo un territorio, bajo su completo dominio como Estado asociado. Se mantienen hasta hoy criterios coloniales que datan de 1898, cuando el Imperio norteamericano y el español se enfrentaron por ambiciones territoriales. Sobre los derechos de sus habitantes, tratados como ciudadanos de segunda mano en Estados Unidos. En la actualidad, millones de puertorriqueños se han sumado a la lucha independentista, siguiendo el ejemplo de Lolita Lebrón, Rafael Cancel y otros miles de heroínas y de héroes que ganaron con cárcel, que pagaron con cárcel, represión y con vidas el querer ser libres. En tal sentido, respaldamos la solicitud del camarada presidente Nicolás Maduro de unirnos todos los pueblos latinoamericanos para lograr el fin del colonialismo estadounidense sobre Puerto Rico, y también exigimos la liberación del activista pro-independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, quien lleva 33 años como prisionero político del complejo militar industrial mediático que gobierna en la Casa Blanca. Puerto Rico obtuvo una victoria política en el 2003, cuando logró que la Marina estadounidense se retirara de Vieques. Y hoy, más que nunca, debemos demostrar al mundo que nuestra América acompaña al pueblo puertorriqueño en esta gesta independentista. El colonialismo ha hecho mucho daño y debemos acabar con él. De la ocupación militar en Vieques hay evidencias de que se ha producido un incremento del cáncer en la población como consecuencia de los compuestos químicos en las cargas de los proyectiles usados desde la década de los años 40 en maniobras militares de la Armada Gringa. Bien, más claro imposible, ¿no? Aclarando para qué utilizan estos países imperialistas nuestro territorio. Para traer porquerías, contaminando nuestros suelos, y para obviamente enfermar a nuestra gente. Esa gente nunca hace nada bueno por estos pueblos que supuestamente tiene libre. Si no, pregúnteselo a Panamá o a otros países que lamentablemente han sido invadidos por estos señores norteamericanos. Bien, vamos a una primera pauta musical en esta grada popular, recordando los puntos de contacto. En la cabina tenemos el 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Recuerda, seguirnos en Twitter, arroba Grada Popular, también a nuestra emisora, arroba Radio Al Son del 23, el 23 en número. Y por supuesto, puedes recomendar esta emisora para que nos escuchen de aquí a la luna y en todas partes del mundo por www.coordinadorasimonbolivar.org. Vamos a ese primer corte musical, ya volvemos en un momentico. Pero con una ficha bajo de la manga. Y religión reitera que vendrá la primavera. Economía alimenta con sueños sus mascotas billeteras. Don Capital hace dieta de guerras mientras nada lo provoca. Pero si algo es valioso y está en este mundo, se les agüita la boca. La moral viuda de pasado al cadáver acaricia. Llora quejándose lo putana que le salió la justicia. Abran paso que ya llega, sordidamente elegante. La que diseña el rompecabezas, parte entre las artes. Aunque se inclina domina y aunque corras va a alcanzarte. La que enamora y no perdona, buena hembra, mala sangre. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Cuídate de la política, lo mismo te eleva que te deja con la lengua afuera. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Cuídate de la política, lo mismo te eleva que te deja con la nalga afuera. Demuestra piedad con navegantes de lagunas. Sinceridad de clítoris, tamaño de aceituna. Duerme más pronto el bebé que no ve la mano que mece la cuna. Prometer para poseer, confundir para dividir. Engañar para devorar, denostar para desunir. Alza la voz, canta la rabia y alza pequeña como la poética. Deja un eco, una ética para la incógnita. No sé si un mal necesario o si un bien de mil dolores. Pero decidir no estar es como jugar tolerando autogoles. Blanco y negro de titanes, arco iris de ladrones. La que enamora y no perdona, buena hembra, mala sangre. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Cuídate de la política, lo mismo te eleva que te deja con la lengua afuera. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Cuídate de la política, lo mismo te eleva que te deja con la nalga afuera. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Cuídate de la política. Cuídate de la política tan emocionante como laberíntica. Ajá, esa era Buena Fe con su excelente tema llamado Buena Hembra, Mala Sangre. bastante guitarra por ahí, ¿no? Un poquito rockero ese tema. Muy bueno, suena bien. Mira, estamos llamando también, aquí no llega, nos dejaron aquí una tarea, ¿no? Darles a conocer a todos los usuarios y usuarias de esta emisora y de toda nuestra Caracas, que vamos a tener mañana 28 de enero en nuestras instalaciones, es decir, en la Casa de Encuentro Freddy Parra, específicamente en el Infocentro Ramón Ismael Ramos, ese infocentro donde hay 60 y pico de máquinas, vamos a decir que 65 para no entrar en detalle. Un infocentro para los que nos conocen en otras partes del mundo que nos pueden estar escuchando. Es como un cybercafé, es un lugar donde el Estado venezolano ha dispuesto varios en muchas partes de nuestra república para darle internet y acceso a internet totalmente gratuito en estas salas o cybers llamadas infocentro. Este comunismo, sí, que dice la gente que hay una dictadura en Venezuela, le da acceso gratuito a todos los compañeros y compañeritas, sin pedirle carnet político, como muchos hablan pendejadas por ahí, ¿no? Bueno, vamos a darle la información en sí, que este taller se llama Taller de Soporte Comunal, se va a realizar mañana 28 de enero, desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Así que no dejen de asistir, recuerden su puntualidad y participen, porque para eso están abiertos los espacios, ¿no?, de la emisora y de todo este colectivo llamado Coordinadora Simón Bolívar. Aquí tenemos un pequeño gran artículo de nuestro compañero Atilio Borón, hablando sobre la segunda cumbre de la CELAC. Lo titula de la siguiente manera: CELAC cita en La Habana. No es un milagro, pero casi. Contra todos los pronósticos, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, se va consolidando como institución nuestra americana y está a punto de celebrar en La Habana su segunda cumbre de presidentes. Decimos milagro porque ¿quién habría podido imaginar hace apenas 5 años que el sueño bolivariano de Hugo Chávez, sueño fundado en un impecable diagnóstico de la geopolítica mundial por construir un organismo regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, rendiría sus frutos? Para ello, Chávez y quienes lo acompañaron en esta empresa patriótica tuvieron que vencer toda clase de obstáculos: la resignación de algunos gobiernos, la claudicación de otros, el escepticismo de los de más allá y la sistemática oposición de Washington, dato nada menor en la política de nuestros países. Epu si move, diría Galileo, al contemplar la concreción de este proyecto bolivariano que por primera vez en la historia nuclea a todas las naciones América Latina y el Caribe, con la sola excepción, por ahora, de Puerto Rico. Sin dudas, el fortalecimiento de la CELAC, como el de la UNASUR, en el plano suramericano, son muy buenas noticias para la causa de la emancipación de la patria grande. La Casa Blanca intentó primero impedir el lanzamiento de la CELAC, realizado en Caracas en diciembre del 2011, con la presencia de su incansable promotor y mentor, ya atacado por el cáncer que le costaría la vida. Obviamente estamos hablando de Hugo Chávez. Al fracasar en su intento, el imperio movilizó a sus aliados regionales para abortar o por lo menos posponer para un futuro indefinido la iniciativa. Tampoco resultó. La siguiente estrategia consistió en utilizar algunos de sus incondicionales peones en la región como caballos de Troya para malograr desde adentro el proyecto. No avanzó demasiado, pero consiguió que el primer gobierno que ejerció la presidencia pro tempore de la CELAC durante el 2012, el Chile de Sebastián Piñera, declarase por boca de Alfredo Moreno, su canciller, que la CELAC será un foro y no una organización que no tendrá sede, secretariado, burocracia ni nada de eso. Un foro, es decir, un ámbito de amables e intrascendentes pláticas de gobernantes, diplomáticos y expertos que ni por asomo pondría en cuestión la dominación imperialista en Latinoamérica y el Caribe. Y la Casa Blanca también logró, a través del militante activismo de sus principales amigos de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Colombia y Chile, que todas las decisiones de la CELAC deberían adoptarse por unanimidad. Pareciera que la regla de la mayoría, lo pone entre comillas, tan cara a la tradición política estadounidense, solo funciona cuando conviene. Cuando no, se impone un criterio que de hecho le confiere poder de veto a cualquiera de los 33 miembros de la organización. Pero esta es una arma de doble filo. Panamá u Honduras podrán vetar una resolución que exija poner fin al estatus colonial de Puerto Rico, pero Bolivia, Ecuador y Venezuela podrán hacer lo mismo ante otro que proponga requerir la colaboración del Comando Sur para combatir el narcotráfico. Ahí está haciendo un estudio de lo que sería la estupidez de que todo fuera por unanimidad y que hubiese el derecho a voto. Es un análisis que hace Atilio Borón. En el siguiente párrafo dice: el segundo turno presidencial de la CELAC durante el 2013 recayó en Cuba y el presidente Raúl Castro Ruz dio pasos importantes para desbaratar las maquinaciones del canciller chileno. Se avanzó en la institucionalización de la CELAC y se creó el embrión de una organización que para esta próxima cumbre pudo elaborar 26 documentos de trabajo, algo que ningún foro hace. Alguna propuesta como la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz será objeto de un sordo debate, porque no se trata solo de evitar la presencia de armas nucleares en la región. Y se pregunta, ¿cómo saber si ya no las hay en la base de Montplaisant en las Islas Malvinas? Sino también de utilizar el recurso de la fuerza para dirimir conflictos internos. Este tema hace supresitiva alusión a la tradición intervencionista de Washington en Latinoamérica y a la presencia de sus 77 bases militares en la región. ¿Qué tal? Cuyo propósito es exactamente ese: intervenir cuando las condiciones lo aconsejen con su fuerza militar en la política interna de los países de la región, complementando la abierta intervención que ya Washington realiza en todos ellos. Recuérdense que, para poner un ejemplo bien didáctico, el decisivo papel de la embajada para determinar el ganador de la reciente elección presidencial en Honduras. El tema, como se ve, será uno de los más urticantes y divisivos, porque hay gobiernos, y no son pocos, que no solo toleran la presencia de estas bases militares norteamericanas, sino que, como Colombia, Perú y Panamá, las reclaman. Otro tema potencialmente disruptivo es la aprobación en la propuesta venezolana de integrar a Puerto Rico a la CELAC, lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta la historia y el presente de este país, así como su cultura, su lengua y su tradición. Pero que probablemente suscite reserva entre los gobiernos más cercanos a Washington, para quien Puerto Rico es un innegociable botín de guerra. Una guerra cuya victoria le fue arrebatada a los patriotas cubanos, y merced a lo cual, con la aprobación de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la Roma americana iniciaría su omísono tránsito de la República al Imperio. Se descuenta, en cambio, un apoyo unánime para el reclamo argentino en relación a las Islas Malvinas, el levantamiento del bloqueo a Cuba y para otras propuestas tendientes a reforzar los vínculos comerciales, políticos y culturales. Se sabe que Ecuador presentará una propuesta de repudio al espionaje que realiza los Estados Unidos y de desarrollo de una nueva red de comunicaciones en la Internet a salvo de la intervención interdicción de Washington. Y es que es probable que se aprueben propuestas concretas en relación al combate a la pobreza y se examinen alternativas para consolidar el Banco del Sur y eventualmente para crear una gran empresa petrolera latinoamericana. Tema sobre el cual el presidente Chávez había insistido una y otra vez. La transición geopolítica internacional en curso y que se manifiesta en el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Asia-Pacífico, la declinación del poderío global de Estados Unidos, el irreparable derrumbe del proyecto europeo, la persistencia de las crisis económicas estalladas a fines del 2007 y que solo parece acentuarse con el paso del tiempo y la permanencia de un orden económico mundial, orden entre comillas obviamente, que concentra riqueza, margina las naciones y profundiza la depravación del medio ambiente, han actuado como poderosos alicientes para remover la inicial desconfianza que muchos gobiernos tenían en relación a la CELAC. El acuerdo logrado en Caracas en el 2011 establecía que una troika se haría sucesivamente cargo de la presidencia durante los primeros 3 años. Comenzó Chile, siguió Cuba, quien ratificó el repudio continental al bloqueo estadounidense y su propósito de aislar a la Revolución Cubana. Y al terminar esta cumbre, la presidencia se trasladará a Costa Rica. Este país, incondicionalmente aliado de Washington, deberá afrontar unas decisivas elecciones el próximo 2 de febrero, es decir, este domingo, cuando por primera vez en décadas la hegemonía política de la derecha neocolonial costarricense estará amenazada por el ascenso de un nuevo y sorprendente actor político, el Frente Amplio. La actual presidenta Laura Chinchilla, por largos años funcionaria de la USAID, garantizaba con el triunfo del oficialismo la domesticación de la CELAC y el retorno al proyecto acunado por Sebastián Piñera y expresado con total descaro por su canciller. Pero todas las encuestas dan por sentado que habrá una segunda vuelta y ahí el discurso y las propuestas bolivarianas del candidato del Frente Amplio, José Villalta, podrían catapultarlo a la presidencia de Costa Rica. Por supuesto, al igual que ocurriera pocos meses atrás con las elecciones presidenciales en la vecina Honduras, todo el aparato de inteligencia, manipulación mediática y financiamiento de los partidos amigos han sido ya puestos en marcha por Washington. Están hablando obviamente de Costa Rica, que va a ser el nuevo país que va a presidir la CELAC. Qué casualidad, no, este es un manual, obviamente, para quien una error, por marcha de Washington, o sea, el saboteo total de lo que es la manipulación para decir que el que más se acerca al socialismo, el candidato que más se acerca al socialismo en Costa Rica, obviamente, esta es mi opinión, lo van a satanizar para decir que ustedes sabrán ya todos los que no han hecho en nuestros países, como Ecuador, Venezuela y Argentina. Continuando aquí, dice que Washington, para que una derrota de la derecha neocolonial costarricense sería un revés de amplias repercusiones regionales. Si tal cosa ocurriera, la CELAC podría dar un nuevo paso hacia una definitiva institucionalización, algo que América Latina y Caribe necesitan y posteriormente. Este es un artículo que escribió el camarada Tilo Borón en Buenos Aires, Argentina, este 24 de enero de 2014. Es un poquito largo, pero conciso, ¿no? Él está advirtiendo de los posibles, está alertando sobre las posibles amenazas que va a tener esta comunidad de estados latinoamericanos. Y obviamente recordando todo lo que se impulsó a través de esta creación en el 2011 por parte de nuestro presidente Hugo Chávez. Y por supuesto su hijo Nicolás Maduro, el cual está ahora mismo en La Habana, Cuba, en esta segunda cumbre de la CELAC, para volver y retornar todos esos proyectos por la cual fue creada la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que no es otra cosa más que integrarnos de verdad y no depender, como la propuesta de Ecuador, por ejemplo, tener nuestros propios servidores de internet, tener nuestras propias redes sociales, ser totalmente soberanos y no depender de que un bloqueo de los estadounidenses, que son los que dominan el internet, ni en eso tenemos soberanía, porque lamentablemente muchas de nuestras páginas están alojadas en los mismos servidores estadounidenses. Entonces uno se pregunta, el día que ellos les dé la gana volvernos a hacer un 11 de abril de 2000, como lo que ocurrió en el 2011, perdón, en el 2002, ya me estoy yendo muy acá, en el 2002, es que parecía que fuera ayer. A veces la gente solemos olvidar muy, muy cercano, pero bueno, eso es para que estemos pilas y no nos confiemos, ¿no? Le estaba recomendando que podrían seguir, hay una delegación de, hay varios periodistas de Telesur quienes están cubriendo esto el día a día allí en La Habana. Ya llegaron casi todos los presidentes a este encuentro y bueno, vamos a estar pendientes de ello, ¿no? Este excelente tema o artículo del señor Atilio Borón lo encontramos en una página que nos recomendaron, ¿no? Nos llegó a nuestro correo gradapopular@rockandfootball.com. Coronicon.net. Está muy bueno. Deberían, les recomendamos que vayan a revisarla, ¿no? Coronicon con .net. Coronicon.net. Un excelente, el eslogan de ello es el Coronicon.com, el Observatorio Latinoamericano. Vamos a un nuevo corte después de este amplio artículo y los comentarios que dimos de la CELAC. Un corte musical, recuerden los puntos de contacto 0212-830-2819, el teléfono de cabina. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Ajá, más claro imposible. La gente de Radio Guerrilla con su con su tema Tierra y Hombres Libres. Ahí obviamente nombran al camarada, al compañero que revivió todas esas luchas bolivarianas, el general de los hombres y tierra y hombres libres, no más y nada menos que el señor generalísimo Ezequiel Zamora, el cual estos días se le está rindiendo homenaje, su aniversario de cumpleaños, ¿no? Obviamente siempre se le recuerda y se le ha reivindicado en este gobierno, en la guerra, lo que era la guerra federal acá en Venezuela entre contra los godos, contra esos terratenientes. Lamentablemente, bueno, fue traicionado y asesinado, pero sus ideales quedaron ahí, igual que están los ideales de todos nuestros patriotas, todos los que lucharon por esta patria grande, no solo acá en Venezuela. Tenemos a Sandino, tenemos también, recordando también a el apóstol José Martí. Y hablando de luchas y de conocer lo que ha ocurrido y ocurre en nuestras naciones, el tema que también se debería, me imagino que Ecuador también lo incluyó en los temas que se van a discutir en esta cumbre, esta segunda cumbre en La Habana, Cuba, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, es obviamente las manos sucias de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Vimos en un artículo interesante en la página número número 3 de las últimas noticias este domingo 26, donde una chica llamada Valentina Montes, una estudiante de la Universidad Central de Venezuela del tercer semestre de estudios internacionales, fue la ganadora del concurso Las Manos Sucias de Chevron Texaco, quien fue propuesto por la Embajada de Ecuador en Venezuela. Me imagino que en varios de nuestros países latinoamericanos, todas las embajadas de Ecuador están dando a conocer esta campaña que lleva Ecuador por una demanda hacia esta empresa norteamericana o esta multinacional, la cual hizo un desastre en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En nuestra Amazonía. Aquí colocan que Valentina Montes, una estudiante de tercer semestre de estudios internacionales, fue la ganadora del concurso Las Manos Sucias de Chevron Texaco. Su obra denominada Externalidad Negativa Ambiental, el controversial caso de la contaminación en la Amazonía ecuatoriana por parte de la empresa petrolera estadounidense Chevron Texaco, quien obtuvo el premio principal por decisión unánime del jurado calificador. Dijo la chica: participé porque me interesa el tema ambiental. Lo hice como un incentivo para que en la UCV, es decir, la Universidad Central de Venezuela, se hable sobre lo ocurrido en la Amazonía ecuatoriana. El ministro de Servicios Exteriores de la Embajada de Ecuador, Henry Llanes, dijo que es importante divulgar la catástrofe ambiental provocada por la empresa Chevron, ahora Texaco, quien fue responsable del derrame de, escuchen bien, el derrame de, escuchen, 71 millones de litros de residuos de petróleo. Se lo repito, 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo en bruto. Es decir, un desastre. Los cuales contaminaron más de 2 millones de hectáreas de Amazonía ecuatoriana. Acotó que el requisito principal de los ensayos era que recogieran información con los datos obtenidos a través de una investigación profunda para garantizarle credibilidad. Participaron 30 estudiantes de diferentes universidades, obteniendo el segundo lugar Lauren Caballero con su obra Los Crímenes del Fascismo Petrolero. Y el tercer lugar lo obtuvo Alexander Colmenares con la obra Chevron Te Saco y Sus Manos Sucias en la prodigiosa Amazonía Ecuatoriana 2003. Además de la publicación de los tres ensayos en la página web de la Cancillería Ecuatoriana, Valentina, la chica que ganó, Valentina Monte, la cual ganó este concurso, viajará a Ecuador para conocer de cerca la selva amazónica. Ella acotó que verá con sus propios ojos lo ocurrido. Por un lado, sentirá alegría por estar en el ecosistema más importante del mundo y conocer su belleza. Lamentablemente también conoceré, dijo, su daño, pero lo usaré como herramienta para sensibilizar a quienes me rodean, dijo esta estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, amigos y amigas, esto lo viene denunciando por mucho tiempo el presidente de la República del Ecuador, el camarada Correa, y también lo viene denunciando obviamente la Cancillería de Ecuador. Me imagino que uno de los temas que se tocarán en la SALAT. Y por supuesto, hoy día el mismo Ecuador acaba de pedir su retiro en una institución internacional de derechos humanos, la cual es manejada por Estados Unidos. Y obviamente Ecuador alega que todas estas instituciones, como ya lo hizo Venezuela, se retiró porque son todas manipuladas por los estadounidenses, los cuales crean estas instituciones para torpedear todos los países que no se arrodillan ante sus peticiones o demandas que tiene el imperio para chupar nuestros recursos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? En mi criterio, esto es importante, obviamente, darlo a conocer. Y haremos todo lo posible para unirnos a esta campaña, ¿no? Para desprestigiar a esta empresa que viene a hacer daño a nuestros países. Recordemos ya las catástrofes mundiales que ya habrán hecho otras empresas. Estos ecocidios que habrán hecho varias empresas, sobre todo en el Golfo de México. Se habla que la catástrofe en la Amazonía ecuatoriana es 12 veces peor que la catástrofe en el Golfo de México. Imagínense ustedes la cantidad. Nada más lo que nos dicen aquí, nada más los datos que nos dan de el derrame de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo en bruto, los cuales contaminaron 2 millones de hectáreas. ¿Y cuándo se recupera esa Amazonía de este desastre ecológico? Misterio de la ciencia. Ni que paguen, ni que estos señores de Te Saco vendan esa empresa, podrán pagar la torta que colocaron ahí en la Amazonía ecuatoriana. Y es por ello que todos nuestros países latinoamericanos y del mundo, que seamos conscientes de que la naturaleza nos está haciendo un reclamo, hagamos todo lo posible para dar a conocer este catástrofe ambiental. Y bueno, desde aquí el máximo apoyo a nuestros hermanos ecuatorianos. Eso es como si nos lo hubiesen hecho a nosotros mismos. Tenemos también por aquí algo que recordarle. Vamos a recordar que el taller de soporte comunal que se va a realizar en el Infocentro Ramón Ismael Ramos mañana 28 de enero a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Así que acérquense todos aquí a nuestra casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, la cual está ubicada aquí en el avenida principal de La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Antiguamente era un centro de represión policial de la Policía Metropolitana, los cuales fueron creados en la Cuarta República, y estos espacios fueron entregados al pueblo para crear, aparte de la coordinadora, este colectivo que lo lleva, la Coordinadora Simón Bolívar. Aquí tenemos este infocentro, muy importante, ya la recordamos. También se reinauguró la librería del sur aquí en nuestra sede. Así que si quieren libros buenos, bonitos y baratos, acérquense a la librería del sur y no esperen que nos impongan librerías de corte comercial, las cuales obviamente son 400 veces más caros que lo normal. Vamos a un nuevo tema musical. Recuerdo el punto de contacto 0412-736-0577. Vamos a escuchar, es un temita rápido de la gente de reciclaje. Creo que viene Amo. Sí, señores, reciclaje con su tema Amo. Reciclaje punk rock desde los Valles del Tuy, es decir, los Bajos Mirandinos, muy cerca de Caracas. Una ciudad satélite, se puede llamar. Recordándoles, estamos hablando de... Yo pensaba que no había traído ese artículo, ¿no? Donde en la página número 19 del Correo del Orinoco sale lo de la reinauguración de esta librería del sur que se hizo acá en nuestra sede, ¿no? Colocan lo siguiente aquí los compañeros de Correo del Orinoco. Librería del Sur de la parroquia 23 de enero reabrió sus puertas a la comunidad. Las y los vecinos de la parroquia 23 de enero cuentan de nuevo con un espacio para el libro y la lectura, debido a que la tarde del sábado abrió nuevamente sus puertas la librería del Sur, ubicada en el sector La Cañada, en los espacios donde funciona la emisora Al Son del 23. La inauguración contó con la presencia de la presidenta de la Fundación Librería del Sur, Moraima Guevara, quien explicó que este espacio se reforzó para la comunidad de la parroquia. Detalló que en este espacio y en conjunto con los consejos comunales y colectivos se planificarán actividades de escritura, música y lectura a fin de impulsar la cultura en este sector. A su vez, el viceministro para el fomento de la economía cultural, Gastón Fortis, señaló que con el impulso de la lectura, el pueblo venezolano trabaja en su propia descolonización. Para acompañar la reinauguración de la librería se realizó el foro 23 de enero, Resistencia y Ofensiva Histórica del Pueblo, a cargo del periodista y luchador de la parroquia Gustavo Borges, quien conversó con los presentes acerca de los procesos que han marcado la historia de esta parroquia. Somos páginas de un libro donde se escribe el proceso revolucionario y hacia dónde vamos, señaló el periodista. Bueno, muy importante esto, que se devuelva a la comunidad un espacio donde pueda adquirir libros, inclusive hay algunos que cuestan escasos bolívares, que eso, no, yo diría, no cubre ni la portada, los costos de estos libros, ¿no? También tenemos por aquí, obviamente no podemos pasar por bases por bolas, como dirían en el béisbol, lo ocurrido ayer en nuestra Caracas, ¿no? Que fue que en casi todas las plazas de Venezuela se encontró todo el pueblo venezolano para hablar sobre la paz, las propuestas de paz que está encabezando nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual estaba ayer en la avenida Simón Bolívar, en la avenida Bolívar de nuestra ciudad tan querida y tan golpeada. Pero también participaron casi todos sus ministros, casi todos sus viceministros, y uno de ellos también, el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, quien indicó que tenemos que construir la paz desde lo interno de las comunidades. Vamos hacia el desarme. Tenemos que construir la paz desde lo interno de las comunidades, que haya territorios de paz. Arriaza, en declaraciones a los medios de comunicación, sostuvo que en la movilización de ayer participaron personas de todas las posiciones políticas, porque la bandera de la paz es de todas y de todos. El servidor público destacó la política social impulsada por el comandante Hugo Chávez y se preguntó qué sería el país de no haber llegado a la revolución. Recordó que la semana pasada el gobierno nacional se reunió con representantes de medios de comunicación. Van a hacer sus propuestas de nuevos contenidos que promuevan la paz, la solidaridad y el respeto. Tal como lo sostuvo Arriaza, el diálogo que ha propuesto el presidente Maduro, Nicolás Maduro, es también para la paz. Posteriormente, en su intervención en la Plaza Miranda, el vicepresidente insistió en que el trabajo de declarar territorios de paz le corresponde no solo al gobierno nacional o al presidente, sino a la sociedad toda. Celebró el trabajo realizado por los ministros Miguel Rodríguez Torres para alcanzar acuerdos en materia de seguridad, pero acotó que esa es solo una vertiente. Se preguntó también qué habría sucedido de no haber llegado a la revolución y haber continuado las políticas de exclusión y privatización. Bueno, les puedo decir que ayer Caracas estaba bien activa, ¿no? Hay fotos de toda la avenida Bolívar, se instalaron mini canchas de fútbol con grama artificial, imagínense ustedes. Y hay chicas bellas aquí haciendo bailaterapia. Claro, también están nuestros compañeros de la tercera edad, están chicos de varias edades. Qué bueno que la gente salga a la calle a hacer deporte. Deberíamos cerrar toda Caracas y hacerla una gran cancha deportiva. También tenemos obviamente el presidente insistió o afirmó que más de 150.000 propuestas se recibieron en la jornada por la paz convocada por el presidente, y también hizo varios anuncios, ¿no? Entre ellos algunos para nosotros los comunicadores populares o alternativos. Nos parece que el anuncio que hizo el presidente de la República de nombrar a un conocido animador de la televisión venezolana como presidente de un canal como la Televisora Venezolana Social, esta es mi opinión, obviamente no es la más acertada, pero bueno, vamos a esperar, no vamos a criticar por criticar, vamos a esperar que el hombre dé su primer fruto. Nombraron también a un camarada, aquí está el actor Roberto Mesuti, quien va a ser el vicepresidente de este canal. Y bueno, esperemos que los muchachos trabajen y nos den menos de 3 o quizás 6 meses una mejor programación en la televisora venezolana social, que de hecho ya tenía muy buena programación. Esperemos que ellos lo hagan mejor que el camarada periodista, que no recuerdo el nombre ahorita, pero él es el que hace los TV Foros. Muchos de ustedes habrán visto en BTV y en el mismo TVs. William Castillo, William Castillo. Tremendo. Fue buen, para mí fue uno de los mejores. Este ya es el segundo presidente que tiene TVs. Y el que están anunciando, que es Winston Vallanilla, que creo que ni lo mencioné, va a tomar las riendas de esta televisora, ¿no? Esperemos que la haga bien. Y si no, bueno, desde aquí le echaremos algunas críticas pequeñas, ¿no? Críticas positivas, para que a ver si mejora algunas cosas. Aunque se dice estadísticamente que TVS es el canal que más tiene en su parrilla producciones nacionales independientes, de eso no tengo la menor duda. Hay muy buenos programas ahí. Me gustaría que también se terminara de definir otros canales como Ávila TV, que creo que nuestro presidente quiere un canal musical. Tengo entendido que eso es lo que yo le he entendido que él quiere. Él quiere competir contra MTV, pero de una manera socialista. Un canal que, a mi criterio, fue creado como una guerrilla comunicacional. Aquí en Caracas, lamentablemente, ni siquiera CanTV satelital tiene a Ávila TV en su programación. ¿Qué te parece, Pulga? Es una barbaridad, ¿no? Para los que nos conocen, CanTV es una compañía anónima nacional, Teléfonos Venezuela, como dice sus siglas, y la cual trabaja con el satélite Simón Bolívar, el cual fue lanzado por nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías. Y desde ahí se viene el internet, se viene la televisión satelital, se viene una cantidad de cosas. Y por supuesto, gracias a la República Oriental del Uruguay, que nos dio su espacio, nos cedió parte de su espacio satelital para tener nuestro gran líder Simón Bolívar vigilándonos desde allá arriba. Y por supuesto, el segundo satélite que se lanzó, que es de imágenes, o que toma más que todo fotografías, el satélite Miranda. Ya tendremos, creo, la vida útil. Ya hemos hablado varias veces de los satélites, ¿no? La vida útil de este satélite Simón Bolívar es de, si más no me equivoco, creo que era de 25 años, ¿no? Y por supuesto se hace todo lo posible para prolongarlo más en el tiempo. Obviamente CanTV y todas las empresas o televisoras nacionales que se pegan a este satélite se han ahorrado una cantidad de miles de dólares. Podríamos decir que CanTV, por ejemplo, cuando fue recuperada por el Estado venezolano, ya que fue vendido en pedacitos en la Cuarta República, es decir, antes que llegara el presidente Hugo Chávez, se ha recuperado la inversión de CanTV, la recompra de CanTV a una empresa norteamericana. Se ha recobrado toda esa inversión en menos de 3 años. Imagínense ustedes la cantidad de dólares que se iban de nuestra nación. Y ahora todo eso se queda acá. Tenemos unas mejores tarifas. Tenemos varios servicios como ese TV, CanTV satelital, el cual es muchísimo más económico. Yo lo tengo en mi casa. Es bastante económico. A mí me han dicho que hay que depositarle o introducirle unas tarjetas de 85 bolívares, pero estos días le introduje y mira, parece que la mensualidad es menos de 45 bolívares. Lo digo porque se me vence ya, le he metido 2 veces saldo y se me vence en abril. Échenle por ahí más o menos la cuenta, debe ser como 35 bolívares la mensualidad, o sea, una cosa pírrima. Algunos dirán, ¿y este por qué habla de esto? Bueno, porque los precios de la televisión satelital en Venezuela son tan exagerados que si yo les digo que CanTV cobraría 60 bolívares mensuales, eso en otras empresas como DirecTV, o decir DirecTV, o Inter, que son otras compañías, cobran mínimo, el servicio más barato, 150. Es decir, 150 bolívares fuertes. Por no decir otras tarifas, porque si te cobran hasta la manera de caminar, si pides otro decodificador, te meten una mensualidad. Si pides otro plan, obviamente, cuando vienes a ver, vienes pagando 500 bolívares mensuales y eso no te alcanza para sostener una familia. En el sentido de que tú no le das prioridad a una vanidad para dejar de comer, imagínense usted. Pero bueno, ese ya es tema de otras polémicas que acá se dan en Venezuela. Ahorita mismo tenemos la polémica de una supuesta devaluación que se dio, de unas declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, el camarada del presidente de PDVSA, Ramírez. Pero eso lo vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito de eso del cadiveo, el cadivismo, como dice Maduro, de la gente que se va a quemar los dólares a otros países y se traen el bolsillo unos cuantos más y lo cambian acá y tienen un negocio redondo con ellos. Bueno, se le está acabando el pan de piquito, pero eso lo vamos a explicar ahora. Vamos a escuchar un nuevo tema musical en esta grada popular. Greatest thing. Don't you know that I'm in a key? Sí, señores, ahí están escuchando a dos monstruos del rock and roll y del blues, como lo son Eric Clapton y B.B. King, haciendo llorar esas guitarras con sus melodías, pero excelente guitarrista. Estamos hablando de lo que ocurre en la nación sobre la especulación con los dólares y la manipulación habitual que se da. Y bueno, en una entrevista dada a un canal televisivo, es decir, a Venevisión, el ministro Ramírez dijo que el 80% de las divisas mantiene tasa preferencial de 6.30 bolívares en una ofensiva económica. El vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, rechazó las matrices de opinión negativas generadas sobre el nuevo sistema cambiario, ya que el gobierno bolivariano ha dispuesto 42.700 millones de dólares para atender los requerimientos de la nación, de los cuales 80% se mantendrán a una tasa preferencial, lo que supera el monto dispuesto para tales fines en el 2013. El también ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, es decir, PDVSA, durante una entrevista destacó, en este canal televisivo, destacó que más de 31 mil millones de dólares se han reservado para una tasa de 6.30 de cambio para los elementos esenciales de nuestra economía, especialmente para los sectores de salud, alimentación, agricultura, industria, insumo para producción, estudiantes y pensiones. Todos estos elementos se mantienen a 6.30 bolívares y representan el 80% de las importaciones. Asimismo, el ministro destacó que 42.700 millones de dólares, de los 42.700 millones de dólares, hemos dispuesto 20%, o lo que es igual 11.400 millones de dólares, para crear un medio que complemente nuestro sistema cambiario. Vamos a tener dos bandas y una mínima para sostener el 80% de nuestra economía, esencial para nuestro desarrollo, y 20% lo que va a una tasa de referencia para atender algunos elementos que, a pesar de que no son esenciales, le vamos a dar cabida también. El presidente de PDVSA resaltó que es necesario transitar por un conjunto de etapas para lograr el equilibrio de la economía en el país. Además, afirmó que vamos a construir un nuevo orden económico. Vamos a construir el socialismo. El titular de Petróleo y Minería también anunció que en el Centro Nacional de Comercio Exterior, órgano competente en esta materia, emitirá las providencias que regularán los montos y trámites relacionados con el efectivo para viajeras y viajeros, así como los consumos en tarjeta de crédito realizados en el exterior. Los mismos estarán sujetos a la duración y destino de usuarios y usuarias. De igual manera, estas providencias detallarán lo relacionado con las compras por internet. Ramírez explicó que están adelantando reuniones con las líneas aéreas a fin de garantizar que el beneficio para adquirir boletos, de viaje en bolívares, se reserve solo para los venezolanos y venezolanos, así como los extranjeros residentes de nuestro país. Los extranjeros no residentes deberán adquirirlos en divisas foráneas. Con relación a la ofensiva económica, Ramírez indicó que el gobierno revolucionario que dirige el presidente Nicolás Maduro está apostando a la defensa de los honestos. Eso es nuestro centro de atención, acotó. Las personas honestas que están produciendo en el país y los que necesitan traer todas sus importaciones y actividades comerciales, así como los honestos que van a viajar, porque al final estamos garantizando que estos montos se destinen de la manera correcta. En este sentido, el ministro sentenció que nosotros tenemos la profunda convicción, el compromiso con nuestro pueblo, de que vamos a superar la desestabilización y estamos creando todas las tareas necesarias para que los elementos de incertidumbre no vuelvan a ser presentes. Eso es las declaraciones que dio el ministro Rafael Ramírez en una entrevista televisiva. Y bueno, aclarando un poco, como él es vicepresidente para la área económica, aclarando un poco lo de las bandas y todo ello que van a otorgar dólares, porque muchos sinvergüenzas en nuestra nación viven con el cupo de que otorgaba la Comisión Administrativa de Divisas, es decir, CADIVI. Y por mi parte yo puedo decir, como yo nunca lo he utilizado, ni la verdad que no, tampoco me viene a la cabeza utilizarlo. Pero bueno, es tan así que para darles a conocer un poquito a los que nos escuchan en otras partes del mundo a través de, obviamente, de la radio lacolina.com desde Santa Fe, Argentina, quien los retransmite todos los domingos por allá, y por supuesto los paneles de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Estado Portuguesa, todos los miércoles a las 8, es que la sinvergonzura de gente que se presta para sacar una tarjeta de crédito, gastar no solo su cupo electrónico en dólares, que anteriormente eran 400, ahora lamentablemente para algunos se le bajó a 300. Con eso, lamentablemente vendían las divisas a un precio que marca un mercado negro, que obviamente nosotros no vamos a promover, pero está de boca en boca en todos los venezolanos. Y es que hay mucha gente, como ya lo dije, que vive de este chanchullo. Chanchullo es trampa, chanchullo es corrupción. Pero bueno, también a una par estamos de acuerdo a que la gente agarre su tarjeta de crédito, agarre su boleto y se vaya a disfrutar de unas buenas vacaciones que duren 8, 15 días o un mes en un país dado, con lo que ahora mismo lo que se llama el sistema, el SICAC, lo que ahora es la nueva comisión que va a entregar dólares a todas las personas que de verdad van a gastar su cupo o van a disfrutar unas vacaciones, y por ello el Estado venezolano les va a dar en cuotas lo que de verdad deberían gastar o se supone que deberían llevar en dólares para poder subsistir en una nación a la cual vayan de turistas. Pero bueno, ese tema siempre va a ser polémico en Venezuela, y ojalá que esta vez sí se logre bajar un poco el descaro, ¿no? Porque la verdad es que hay gente en internet, en varios chats, en las redes sociales, promoviendo la venta y compra no solo de dólares, sino también de euros. Yo creo que aquí en Venezuela no es el único país que vive esa especulación, pero aquí se ha creado una industria, lamentablemente, corrupta, obviamente, con esto del la compra o venta de los cupos CADIVI. Tan descarados son que han salido hasta vuelos para varios países de nuestra América, prácticamente ni siquiera la mitad del avión lleno, solo porque hacen por la venta del cupo que ya le dijimos de divisa. ¿Cómo así? Ustedes dirán, bueno, tan fácil como que las agencias de viaje o las mismas aerolíneas se prestan para vender un cupo en un avión que alguien que sí necesita viajar a otro país no puede montarse porque alguien compró ese cupo y se fue el avión prácticamente vacío, solo para hacer el paro de que sí salió gente para otro país. ¿Qué les parece? Hasta eso hemos llegado. Y así es que el que necesite dólares para algo médico o cualquier otra urgencia, o necesite viajar a visitar a algún pariente que está lamentablemente por fallecer o está en esa fase lamentable de salud, no podrá conseguir dólares porque la sinvergüenzura de los demás no lo permite. Así estamos. Y lamentablemente, bueno, esperemos que eso ya no siga ocurriendo. Vamos a una nueva pauta musical. 0412-736-0577 es nuestra mensajería de texto totalmente gratis. Por favor, identifícate y dinos de qué parte estás escribiendo o escuchándonos en esta tu 94.7 FM al son del 23. Entrando, entrale, 1, 2, 3, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la todo. Voy a ser un rico triste o el psiquiatra de la Virgen cuando tuvo que contarle lo del niño a San José. Hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer. Voy a tirarme lejos y nunca volveré, que mañana es tarde y todo será igual. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, voy a tirarme lejos y nunca volveré. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya, no, quiero ser yo, el agente Gatillazo, con ese excelente tema musical, donde, bueno, como siempre polémicos, Gatillazo, o lo que era La Polla Records, en sus varias versiones, ¿no? La Polla Records, después se llamaron La Polla, joder, luego, luego De Meas, y después De Cagas, y ahora se llaman Gatillazo. Con esa voz tan particular y tan buena del pana Evaristo. Deberían buscarlo, se los recomiendo. Para los que nunca han escuchado esta banda, pueden buscar en la web. En la Wild Wild Web, es decir, la WWW. Que tienen unos excelentes temas anti-imperialistas y anticapitalistas. La recomendación más de nuestra grada popular. Como siempre recomendamos la www.coordinadorasimonbolivar.org, aporrea.org y por supuesto nuestro blog, donde están todos los audios de que hemos estado acá en la Coordinadora Simón Bolívar o la emisora libre al son del 23, 94.7. Nuestro blog o sitio web es gradapopular.org. Punto TK. Mira, entre las efemérides de este mes de enero, las que nos competen sobre todo el día de hoy, 27 de enero, pero de 1945, el ejército soviético libera a 7.000 prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz. Mañana 28, pero de 1853, nace en Cuba el líder de la independencia, el prócer José Martí. El 29 de enero, pero de 1830, Venezuela queda separada definitivamente de la Gran Colombia. Lamentable, ¿no? Pero bueno. El 30 de enero de 1937 es el nacimiento del profesor político y guerrillero venezolano Alfredo Maneiro. Y también recordarles, aunque nunca estuvimos, ya tenemos ya dos programas este 2014 y llevamos como 157 programas, si más no me equivoco. De todas maneras, pueden revisar nuestras redes sociales como lo son arroba grada popular y nuestro blog, como ya les dije, gradapopular.tk. Ahí encontrarán la cantidad de audios que tenemos. Para los que no lo saben, el 1 de enero de 1804 se dio la independencia de Haití y su... y uno de sus protagonistas, Jean-Jacques Dessalines, en 1804, escribió: no basta con haber expulsado de nuestro país a los bárbaros que lo han ensangrentado durante dos siglos. No basta con haber puesto frenos a las facciones siempre renacientes que se burlaban una tras otra del fantasma de la libertad que Francia colocaba ante vuestros ojos. es necesario, por medio de un acto último de autoridad nacional, asegurar para siempre el imperio de la libertad en el país que nos vio nacer. Es necesario arrancar al gobierno inhumano que mantiene desde hace tiempo a nuestros espíritus en el letargo más humillante. Es necesario, en fin, vivir independientes o morir, afirmó Jean-Jacques Dessalines en 1804, en ese 1 de enero, en la independencia de nuestra República Hermana de Haití. También tenemos por aquí una de las noticias que obviamente se enfrentan acá en Venezuela, ¿no? Es que las reuniones que se han dado con del presidente de la República, Nicolás Maduro, no solo con los gobernadores, alcaldes nacionales, el proceso, que apoyan el proceso revolucionario y que ganaron con votos del proceso revolucionario, sobre todo con la memoria de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez, ese gran líder que nos trajo este siglo XXI. Obviamente el presidente Nicolás Maduro se reunió con los alcaldes de la oposición y los gobernadores, donde se dio un debate en Miraflores. Eso fue a comienzos del año, ¿no? Muchos aplaudimos esos encuentros porque son necesarios para el diálogo y para la paz que se ha llamado en todos estos días. Por eso que no podemos decir de la boca para afuera que queremos algo, sino lo ponemos en práctica, ciertamente, ¿no? Como lo fue estos espacios para la paz, este llamado que se dio este domingo, ¿no? Y obviamente el trabajo que va llevando también la ministra para asuntos penitenciarios, Iris Valera, es también uno de esos pasos. La reinserción de ese poco de esa cantidad de camaradas que están en las cárceles, que la justicia llegue a estos precintos, ya que hay retardos procesales, hay gente que nunca la han juzgado, están presas porque obviamente cometieron un delito. Hay algunas personas allí que también cayeron inocentes. Y por supuesto todos pedimos porque todo esto cambie, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque el día de ayer, el ministro para el ambiente, Miguel Rodríguez, entregó 87 compactadoras de basura, es decir, camiones de basura, a gobernaciones y alcaldías de 16 estados. Durante un acto realizado en el Paseo de los Próceres, el titular de Ambiente precisó que ya se han entregado 150 unidades en los últimos 2 meses. 55 para Falcón, Aragua, Sucre, es decir, 55 para los siguientes estados: Falcón, Aragua, Sucre, Cojedes, Yaracuy, Anzoátegui, Miranda, Táchira y Amazonas. Y 8 restantes para Ciudad Bolívar. Las 87 entregadas ayer serán destinadas a Zulia, Trujillo, Monagas, Portuguesa, Miranda, Falcón, Apure, Táchira, Guárico, Anzoátegui, Vargas, Aragua, Sucre, del Tamacuro, Lara, Carabobo y para la Fuerza Armada Bolivariana. El ministro exhortó a los conductores a cuidar y preservar los camiones, cuya vida útil es de 5 años y tiene una capacidad de recolección de 5.400 toneladas diarias. Aseguró que desde su despacho motorizan esfuerzos para todos los estados para mejorar los rellenos sanitarios, y aseguró que a futuro se harán rutas para recoger desechos por separado. Yo creo que esto ya hace rato lo deberíamos estar practicando en Venezuela, que es desde nuestras casas, en mi opinión, obviamente, que en nuestras casas ya, cuando vayamos a desechar nuestras bolsitas, ya llevemos por separado lo que son los plásticos, lo que es el papel, lo que son los aluminios o los vidrios. Eso, estamos un poquito atrasados. como también criticaría aquí, ahora mismo, que no se hable del proyecto de saneamiento del río Guaire, el río principal de nuestra ciudad, el cual está bastante contaminado desde hace muchas décadas. Y bueno, la promesa que se dio, se tome la palabra de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez, cuando tenía de ministra de Ambiente a Jacqueline Faría, hoy jefa de gobierno del Distrito Capital. Y yo me pregunto qué ha pasado con ese proyecto, porque nadie ha hablado más de ello. Y cuál es dónde se quedan las promesas. Ahí es donde uno dice, si el comandante jefe lo ofreció para tal fecha y puso un X y se han colocado recursos por cantidades para mejorar el saneamiento de este río que atraviesa nuestra ciudad, ¿qué ha ocurrido? Habría que preguntarle al ministro, a ver si nos contesta, aunque sea por Twitter, porque para llegarle a la oficina, tan tan tan tan. Sigue la nota aquí, ¿no? Precisó que dentro del plan integral de manejo de desechos sólidos contemplan sanear unos vertederos de basura y eliminar otros. Le hizo un llamado a las familias para que mantengan la basura dentro de sus casas hasta que el camión pase a recogerla. Hemos acordado con las alcaldías nuevas rutas y horarios. Aseguró que el tema de la basura está despolitizado. Por eso es que yo venía al tema de esto de los camiones. Y garantizó que todos los alcaldes y gobernadores de oposición también recibirán sus camiones compactadoras. Al respecto indicó que nos solicitaron 350 unidades y ya estamos entregando sin color político. Qué bueno esto. En cuanto a nuevas plantas de transferencia de basura, en el municipio de Libertador dijo que están estudiando otras opciones diferentes a las de las mayas. Sobre el tema del reciclaje, señaló que hay que llegar a un acuerdo nacional, pero primero hay que reducir la basura en su origen. Estamos trabajando en la normativa. Bueno, interesante tema. Por supuesto, el ambiental siempre nos preocupa. Por cierto, tuvimos la oportunidad de tener unas pequeñas vacaciones ahora mismo en comienzo de año, antes que comenzaran las clases, como ya todos sabemos, el día 7, puede ser. Las clases empezaron como el 10, el 9, ¿no? Retomando de las bellas playas del estado Sucre, estuvimos por ahí por Mochima, un excelente lugar para vacacionar. Todas las playas de Sucre, todos los que son el Parque Nacional Mochima. Y por supuesto nos alegra que tengamos tan bellas playas, pero hacemos la crítica como siempre lo haremos en este programa. Si traíste basura, llévatela, hermano. No tienes cachifos, no tienes conciencia. Ese cachifo es sirvientes. Te llevaste tus 12 botellitas de algún licor o algún refresco. No dejes las chapas ahí, no dejes las botellas ahí en la playa. Recógelas, las metes en una bolsa y la depositas en un lugar, un recinto que tenga su depósito para botar estas basuras. Como también le recordamos a todos los que van al Ávila, que no dejen plástico, que eso, y mucho menos latas ni vidrio, porque eso puede ocasionar incendios en nuestro gran pulmón de Caracas, el Cerro Guarayla Repano, es decir, el Cerro Ávila. Vamos a un nuevo temita musical, señor Pulguita, cuando ya tenemos las 21 horas 37 minutos de la noche acá capitalina, como dice el que decía Picúa. Vamos 0412-736-0577, la mensajería de texto 0212-830-2819. Si quieres salir totalmente en vivo acá para tus denuncias, sugerencias o críticas. Pueblos de del planeta. Unidos aquí por la vida y la humanidad. Hoy queremos llamar a cerrar filas contra el capital, a proteger la naturaleza del gran monstruo industrial. Tenemos dos caminos delante, el uno de pobreza y muerte, destrucción total. El otro nos llevará a la armonía, a la equidad, al equilibrio con la vida. No podemos fallar, planeta muerte venceremos. Es hora de la acción. Puede haber un planeta sin vida más, hombres sin tierra no. Hoy el sol, nuestra estrella de vida, pide grito nuestra atención. Jamás hizo tanto frío, jamás hizo tanto calor, el clima enloqueció. Este desequilibrio es fruto de la ambición por un confort total. El resultado final será agotar toda la tierra, sembrando guerra y desigualdad. No podemos tardar, planeta muerte venceremos, planeta muerte venceremos, planeta muerte venceremos, planeta muerte venceremos. Bueno, ese temazo de las palmeras caníbales, cayó como anillo al dedo a lo que, como despedimos el último corte, ¿no? Planeta o muerte venceremos. Es decir, hermano, ¿para dónde vamos a agarrar nosotros si no cuidamos nuestra única y contaminada nave espacial, como dice el licenciado Walter Martínez en todos sus programas de lunes a viernes? Llamado Dossier. Este analista internacional, quien nos recuerda a diario que este es el único mundo, este es el único planeta que tenemos, señores. Si no cuidamos nosotros mismos, ¿para dónde vamos a agarrar? Es un gran detallazo, ¿no? Entonces uno se pregunta y sugiere, ¿no?, que todo lo que, ojalá, esto que se dio acá ayer en Caracas, muy bonito, la cantidad de fotos y gente alegre que estuvo compartiendo, obviamente, bicicletadas, bailoterapias, patinaje, en todos los plazas y avenidas que se han recuperado en esta capital de la República y muchas partes de nuestra nación. Nosotros quisiéramos que esto se repitiera todos los domingos, que se cerraran varias avenidas, extensiones, para que los chamos vayan a soltar, a dar a, o soltar su adrenalina, ¿no? Muchos, inclusive hasta los bomberos, estuvieron ahí acompañando y enseñando varias de sus habilidades, ¿no? Sobre todo en el tiralina, ¿no? Una guaya que está en una altura y los chicos se bajan con su casco y su arnés. Muy divertido esa actividad. Obviamente no solo la gente salió a hacer deporte, también a promocionar y dar sus ideas de cómo se podría combatir la violencia, cómo se podría colaborar. El granito de arena que todos debemos colaborar para que haya paz general en nuestra nación. También por ahí están haciendo un llamado, ¿no? Vi algún ridículo en la web Bueno, ¿no? Y fue algo bien, como siempre ellos tienen sus medios, ¿no? Para llamar a la violencia. El señor, si se le puede llamar señor, Leopoldo López, llamando una vez más a que la gente vaya a la calle. Pero uno se pregunta a qué llamado de calle estará haciendo este señorito, que ya tiene un prontuario bien extenso. Ajá, nos envían un mensaje que no tiene nada que ver con el programa, pero bueno, hay que leer los mensajes porque si no la gente dirá muchas cosas. Entonces, ajá, estamos hablando de que Leopoldito López, quien tiene un prontuario de violencia en nuestra nación por estos 14 años de revolución. Yo me pregunto, es que no hay un fiscal, no hay un juez en Venezuela que de una vez por todas le eche los ganchos a este señor. Es decir, lo llame a capítulo y le diga: mire, señor, si usted va a seguir promoviendo la violencia y haciendo un llamado a golpes de Estado, o es que no tenemos una nación totalmente firme con sus instituciones. No hay un juez, no hay un fiscal que por la parte de le haga un llamado y le jale las orejas a este señor. O el que está buscando protagonismo, ¿será? Cuando ya más de, después de lo que pasamos el 14 de abril pasado, con las elecciones y la cantidad de fallecidos gracias al llamado del señorito burgués, Capriles Radonsky, para salir de la calle y no sé qué, ya ustedes recordarán que hubo más de una docena de fallecidos y casi, y no, todos fueron de parte del lo que ellos llaman oficialismo, pero nosotros llamamos de todos los que están con el proceso revolucionario. Inclusive hasta 3 víctimas de edad corta estuvieron involucrados en ese aspecto. Entonces uno se dice, es que en Venezuela no hay justicia, o es que el pueblo venezolano tiene que tomarse las justicias por sus manos con la justicia popular. Ya hacemos llamado a la paz siempre, pero que sepan obviamente que cada 11 de abril tiene su 13 de abril. Esto recordando lo que pasó en el año 2002, cuando el pueblo arrecho reclamó su derecho y devolvió al poder a Hugo Chávez Frías, quien estaba secuestrado por varios traidores generales y capitanes que se vendieron como lacayos que son, y la historia se lo meterá en el ojo cada vez que pueda. Y es interesante que uno recuerde todo esto, porque uno dice, pero si hay un video, es casi que un crimen ya anunciado, porque si sale un señor llamando a salir de la calle, él habla de hacer y que asambleas populares, imagínense usted. ¿Y cómo le llama a su partido político? Y que voluntad popular. No quieren robar todo, los eslogan, los colores, no hayan qué hacer para decir que, prácticamente que dicen que yo soy hijo de Chávez de vaina. No hayan como convencer a la gente de que se salgan a la calle. Estamos viviendo ahorita mismo una guerra económica en Venezuela. Una guerra económica que hay saboteo de, se puede decir que el 90% de las empresas o los pocos empresarios que de verdad trabajan por esta nación. Lamentablemente el 70% de lo que consumimos en Venezuela, en ropa, comida y muchas cosas, lamentablemente la tenemos que traer a importar, porque no hay empresarios patriotas, no hay empresarios que quieran invertir en esta nación como lo deben hacer, como se hace en todos los países. Todos vienen con su manipulación, todos vienen con sus medios de comunicación, porque hay que decirlo, la mayoría de estos empresarios son dueños de los periódicos, revistas, televisoras y radios que acá tenemos en esta nación. Y eso no es nuevo, eso también debe ocurrir en varios países del mundo. Y se prestan siempre para la manipulación constante y continua, es decir, ese crimen de hacer el llamado a salir a la calle y protestar, ¿no? No ocurrió, señor Leopoldo López, en el 2002, que estuvimos cerquita de una guerra civil. Si no fuera por nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, que mantuvo la paz en esta nación. Y la mantendrá, porque su legado está ahí. Y por supuesto, nuestro camarada Nicolás Maduro sigue su rumbo. También tenemos varias opiniones, ¿no? Del alcalde de Caracas. Acá en el periódico Ciudad Caracas también nombran, hacen todo el planteo que se hizo estos días sobre la paz en Venezuela. Sobre Maduro también alertó sobre boicot al plan de paz. El presidente de la República informó que el transcurso de la semana dará más detalles, ¿no? También condenó los hechos violentos en el hospital y en el hospital Pérez Carreño de Caracas y en la Universidad Santa María. Hace 3 días se metió una persona a atracar en un hospital aquí en Caracas. Eso no puede ser un espacio para un hospital. Debe tener un sistema de protección permanente. No puede ser desasistido ni un solo día. Y en la Universidad Santa María ocurrió algo similar. Hemos tenido problemas para coordinar los planes de seguridad con las universidades, producto de la autonomía universitaria. Adicionalmente, el presidente Maduro exhortó a los organismos de seguridad a planificar un sistema de protección y vigilancia permanente en los espacios públicos de salud, en las escuelas, liceos y universidades y en los terminales de transporte público. Es un tercer nivel, debemos garantizar que estos espacios sean territorios de paz y atender íntegramente a los muchachos que estén empistolados. El primer desarme es espiritual y moral, aseguró Nicolás Maduro. Bueno, hay muchas cosas que hacer en nuestra nación, señores. Hay muchas cosas. Todo empieza por la educación. Todo empieza por la concientización. Y por supuesto, desde estos medios comunitarios y alternativos hacemos el esfuerzo para obviamente hacer ese llamado, y para ello estamos abiertos a todas sus opiniones, todas sus críticas. Pueden contactar este programa o esta emisora a través de @ Radio Al Son del 23 y hacer su propuesta. Su propuesta de paz, por supuesto, su propuesta de educación. Si tiene algún proyecto, alguna crítica que hacer a cualquiera de nuestros programas o medios comunitarios alternativos, están abiertos los micrófonos. Siempre lo van a estar para todos los que viven en esta parroquia y hacen vida en nuestra Caracas. Hoy otro tema que estaba por ahí pululando, o sea, dando vueltas ahí en las radios y medios de comunicación, es el conflicto que tienen Chile y Perú, porque hoy se iba a dar un fallo a través de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, un diferendo marítimo que tienen estos dos países y en el cual también estaría involucrado Bolivia, la República de Bolivia. Y aparentemente, por lo que hemos entendido, es que La Haya se pronunció hoy y dio como un diferendo o un fallo donde se le da, queda en equidad la zona en disputa, es decir, prácticamente hizo una partición de bienes. Es decir, 50% para Chile y 50% para Perú. Y ahí se ve perjudicado, obviamente, Bolivia, porque por ese espacio es que Bolivia está luchando desde hace décadas para una salida soberana al mar. Pero bueno, este grada popular ya, como todo lo bueno, llega a su final, tiene un final. Nos despedimos de ustedes agradeciendo, por supuesto, a la dirección de esta estación, al señor Juan Contreras. En la coordinación general, Guadalupe Rodríguez. Coordinación técnica, Fran León. En la en contenido, el pana José Pérez. En la los aparaticos ahí, detrás de los botones, el pana Giovanni González, el Pulga. Y en la producción y conducción de este espacio, Richard el Fugitivo Pérez. Y quien les habló durante estos 120 minutos, Javier Xavier. Recuerden que Cristo les ama y Chávez también. Nos escuchamos el próximo lunes. Conozco la palabra.